La verdad que fue una caminata, este año no lo llamábamos marcha, sino caminata, sí, y siguiendo el concepto de los pueblos originarios, ¿verdad?, que así le llaman a sus movilizaciones. Fue muy numerosa. Realmente nos encanta todo lo que se logró, todo lo que se manifestó. Tuvo muchísimo arte, unas performances preciosas en torno al tema del agua, básicamente. Hubo, por ejemplo, grupos de gente con gotas de agua, y participaban muchos niños y niñas. Una hermosa bailarina que representaba el elemento agua. Otro grupo que eran las personas sedientas que pedían agua, sí, y otras personas que representaban a empresarios les ofrecían bidones con glifosato y otros tóxicos. Eso era muy, muy fuerte. Otro grupo donde estaba, por ejemplo, Schiaretti, caracterizado en un enorme muñeco, sí, y nuestros intendentes y jefes comunales y otros funcionarios, representados por personas que marchaban con sus caras, como una especie de careta, digamos, y con carteles donde se leían las cosas que les reprochamos, ¿no? La falta de obras para que llegue el agua a todos los hogares, la falta de protección del monte, permitir desmontes, haber firmado permiso de uso de suelo para autovías sin consultar a la ciudadanía, etcétera, etcétera. Acompañadas todos por grupos de sicuri, grupos de tambores, la murga. Vino, por ejemplo, una combi desde San Marco con gente con tambores. Vino gente de distintas localidades especialmente para la murga. Por supuesto que gente de las asambleas de Punilla, de las asambleas de Sierras Chicas, de Parabachasca, con quienes estamos trabajando muy en conjunto, porque el peligro inminente es que comiencen las obras tanto por la autovía alternativa Ruta Provincial número 5 en Parabachasca como para autovía de Punilla aquí. Sí. Obras que vos ya sabés, hemos dicho mil veces, es cierto que hay un problema de congestión de tránsito algunos días y en algunas horas por la cuestión turística, pero consideramos que hay alternativas más económicas, más prácticas, que nos beneficiarían a todas y todos, y que no se justifica una mega obra como una autovía tan cara y destructiva, y que además pone en peligro la fuente de agua. Entonces, por todo eso, tanto en Parabachasca como en Punilla, donde la situación es similar, estamos manifestándonos. Pero nos acompaña gente, como te decía, de otros valles de Córdoba, sí, que tienen otras cuestiones ambientales pendientes, como canteras, otros caminos y demás, de otros lugares de la provincia y, en realidad, de todo el país. Vino un muchacho de Chubut en representación de las asambleas No a la Mina de Chubut. Sí. Se vino especialmente para la caminata, se lo bancó él al viaje. Vino un ómnibus de la organización Che Pibe de Buenos Aires, trayendo gente de distintas organizaciones socioambientales de Rosario, Santa Fe y Buenos Aires. Vinieron ese día y se fueron después de la caminata. Eso es impactante, hay gente que viene a apoyar la lucha puntualmente. Sí, sí, sí, sí. Eso, la verdad que ha sido, me parece que ha sido lo destacado de la caminata de esta edición, ¿no? El hecho de que ha venido mucha gente de otros lados, como decías vos, hasta de otras provincias, y esto también destaca la importancia de que estos encuentros o estas caminatas o estas movidas, como quien dice, son muy necesarias en esta época frente al impacto ambiental que estamos teniendo en el cambio climático, en los recursos naturales. Me parece que la convocatoria ha sido tan grande por el tema de la necesidad importante y urgente de poder hacer transformaciones. Es que realmente todas las luchas están relacionadas. Hay una organización a nivel nacional por el agua, se está reclamando por la ley de humedales que todavía está pendiente. Sí. Todos los reclamos contra la megaminería también son en protección del agua, porque ese tipo de extracción gasta miles de hectolitros de agua y contamina los cursos de agua de la zona. Entonces todo está en relación al recurso agua, que es crucial. y que tenemos que darnos cuenta, todas y todos, y yo espero que toda la gente educadora contribuya a esto desde las aulas y desde la educación no formal también, porque son las personas más jóvenes quienes tienen que tomar fuertemente esta cuestión del reclamo del derecho al agua. El recurso agua es básico y alrededor de él es nuestra lucha, ¿no? Y que tenemos que planificar un poco cómo queremos vivir en cada una de estas localidades para no convertirnos, como dijo alguna vez el intendente Oliva de Vialet Macé, en un barrio más de Córdoba, porque sí. No es eso lo que queremos.